En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Estatales de organismos nacionales protestaron frente al ANSES. En la mañana de ayer, trabajadores nucleados y la Asociación de Trabajadores del Estado realizaron una radio abierta frente a las puertas del ANSES en el marco del paro nacional convocado por esta organización sindical en rechazo a las políticas nacionales de ajuste y vaciamiento del Estado. El paro fue resuelto en el Congreso Nacional del Gremio Estatal, realizado en Tucumán la semana pasada, y en la provincia se extendió a localidades del Alto Valle y Bariloche. Realizarán una encuesta sobre el servicio de transporte público de pasajeros. Integrantes de la mesa de conformación del ente de control del transporte público de pasajeros avanzan en las reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo para mejorar las prestaciones del servicio de colectivos en Viedma y Patagones. Durante el segundo encuentro se acordó iniciar una encuesta de satisfacción del servicio conjuntamente con las universidades que tienen sede en la ciudad. Mientras que también se planteó la problemática del transporte interurbano caro y deficiente. Viedma participa del cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Jóvenes del Galpón Amarillo, Sonoridad Andina y el Eco Salmafuerte participan del cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. El congreso, que se inició el pasado viernes y se va a extender hasta el 18 de mayo, recorre diversas localidades de la provincia de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, con participación de integrantes de organizaciones sociales públicas y fundaciones de diferentes partes de Latinoamérica. Las actividades contemplan espacios de intercambio cultural, musical y de palabras, y tiene como objetivo la presentación ante el Congreso de la Nación de un proyecto de ley que atienda la demanda de la cultura viva comunitaria. Vuelven a presentar el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia alimentaria. El concejal del Frente para la Victoria, Diego Santos, volvió a presentar en el Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia alimentaria en Viedma. En esta oportunidad la idea es poder atravesar el camino de las diferentes comisiones parlamentarias hasta llegar a la sesión ordinaria. Se recuerda que el año pasado el proyecto fue rechazado por el oficialismo porque no había pasado por las comisiones. Respecto a los objetivos del proyecto, Santos manifestó que le brinda herramientas al Poder Ejecutivo para que tome medidas de forma rápida y que genere políticas a corto plazo para amortiguar y un plan a largo plazo para canalizar los aportes a los comedores. Se acerca una nueva fiesta de los frutos secos. La comarca Viedma Patagones vivirá la sexta fiesta de los frutos secos los días 24, 25 y 26 de mayo, con clases magistrales, degustaciones y venta directa de productos regionales que se ofrecerán en dos globas instaladas en la plazoleta del fundador frente al Centro Municipal de Cultura. La propuesta tendrá patios de comidas y cerveceros, café al paso y degustaciones de té, caminatas saludables, espectáculos culturales y sorpresas. Entre los productos que se podrán encontrar en las dos globas habrá miel, vinos, aceites, artesanías y productos de todo tipo realizados en la región. Suspendieron a una jueza en el Bolsón. Así lo resolvió por unanimidad el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial. La jueza Erika Fontela fue acusada de incumplimiento grave en sus funciones, paralizar investigaciones judiciales, maltrato y violencia laboral. La suspensión durará el tiempo que demande el sumario que se tramita en el ámbito del Consejo de la Magistratura. La decisión de suspenderla sin límite de tiempo fue tomada luego de que el Consejo recibiera informes de que la actitud de la jueza está afectando al personal. El informe advierte que hay un alto grado de probabilidad que las conductas cuadren dentro de actitudes de violencia laboral. Las noticias nacionales. La inflación de abril fue del 3,4%. Así lo informó ayer el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC. Si bien el índice de precios al consumidor del 3,4% está por debajo de los meses anteriores, sigue siendo extremadamente alto. Con este dato, la inflación acumuló en el primer cuatrimestre del año un aumento del 15,6%, y de un 55,8% en los últimos 12 meses. Las alzas más importantes en abril ocurrieron en los rubros de vestimenta y calzado, con un 6,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 4,6%, y transporte, con un 4,4%. La Cámara de Apelaciones de General Roca revirtió la resolución del juez Moldes y procesó por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos. Se trata del integrante del grupo Albatros, de cuya arma, subfusil MP5, salió el disparo que mató al joven mapuche Rafael Nahuel. Con esta decisión se cae el relato del Ministerio de Seguridad sobre un enfrentamiento armado y se confirma que existió una persecución contra los integrantes de la comunidad mapuche el día que mataron a Nahuel. La resolución de la justicia dio un importante paso hacia el esclarecimiento del asesinato estatal de Rafael Nahuel, ocurrido poco tiempo después del asesinato de Santiago Maldonado. La Cámara reprendió al juez por haber pedido una segunda pericia balística a la Gendarmería y la descartó como prueba, reconociendo como válida la realizada por el reconocido perito Ricardo Nigris, que responsabiliza a Pintos del asesinato. Por otro lado, el tribunal planteó que es notorio que el fiscal se puso del lado de prefectura y cuestionó a la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, por salir en defensa de los prefectos implicados. Ahora la Justicia Federal de Bariloche deberá reiniciar la investigación, pero esta vez bajo la premisa de la inexistencia de un enfrentamiento y con uno de los responsables del homicidio cumpliendo prisión preventiva. El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, advirtió que Macri podría no ser el candidato de Cambiemos. Pidió además la ampliación de Cambiemos y alentó la posibilidad de sumar los sectores que representan dirigentes del peronismo federal. A días de la convención radical, en la que se buscará definir la estrategia del centenario partido de cara a los comicios, Cornejo no dudó en advertir que no hay que descartar que Macri no sea candidato. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Consultado sobre el futuro de la coalición de gobierno, dijo Cornejo: no nos vamos de Cambiemos, pero sí creemos que requiere una reformulación. Las empresas podrán financiar a los partidos políticos. En sesión especial de la Cámara de Diputados y con ayuda de algunos bloques opositores, Cambiemos logró aprobar en general y convertir en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. La nueva ley legaliza los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de las agrupaciones políticas de su preferencia. La norma aprobada con los votos de Cambiemos, del Frente Renovador y de Argentina Federal reforma la ley electoral y habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la justicia para esa campaña. La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en periodo de campaña. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.